Amados hermanos, que Dios les bendiga en su amor y misericordia. Este mensaje, titulado Lo que se vive detrás de las rejas, es la segunda parte del testimonio de nuestro hermano Efraín Pacheco. Dura historia, en donde abundó el pecado, pero en la infinita misericordia del Señor Jesucristo sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Amado amigo, que el Dios del cielo le continúe bendiciendo de una manera especial. Que el Dios del cielo esté bendiciendo a esta ciudad de Barquisimeto. Que el Dios del cielo esté bendiciendo grandemente a nuestra nación, a nuestro país. Gloria al Señor, esté bendiciendo también a las madres, a los padres. Esté bendiciendo, gloria al Señor, a esta juventud que hoy en día Satanás de una manera y otra ha esclavizado bajo los efectos de la droga, de la violencia. Gloria al Señor, destruyéndose los unos a los otros, banda con banda. Gloria al Señor, sin ver la consecuencia de lo que pueda venir de esa vida delictiva, de esa vida miserable, de esa vida de la delincuencia. Gloria al Señor, la cual Satanás ha tenido y ha venido esclavizando a muchas armas en esta tierra, gloria al Señor, como consecuencia, no solamente ellos sufren, sino también las madres, los padres, sus esposas, sus hijos, gloria al Señor. Por eso en este momento voy a estar saludando a los amigos y a todos los oyentes que tienen el privilegio de estar escuchando, gloria al Señor, este poderoso mensaje, gloria al Señor. Aleluya, está basado en el libro de Lamentaciones. Aleluya, gloria al Señor. Dice de la manera siguiente: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Eso es un título de una enseñanza muy especial para ustedes, un mensaje poderoso que está trazado a través de este versículo, porque muchos esclavizados, mucha gente que están presa no solamente dentro de las cárceles, sino también, gloria al Señor, están presos en sus delitos y pecados. Por eso Jesucristo lo dijo y habló claramente, gloria al Señor, cuando dijo que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente que llegan a los caminos del Señor, todo aquel que confiese el nombre del Rey que vive y reina para siempre, esa persona, aunque no esté dentro de una cárcel, aunque no esté encerrado tras las rejas, esa persona queda libre de una cárcel espiritual. Gloria al Señor. Voy a estar basando este mensaje, voy a estar basando este mensaje poderoso en el libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 16, verso 29 en adelante, que dice de la manera siguiente, y quiero que todos los amigos y amiga y madre que tienen el privilegio de escuchar este mensaje, gloria al Señor, presten su oído, preparen su corazón para que escuchen este mensaje poderoso que creo que Dios va a quebrantar y va a tocar muchos corazones, tanto de madre como de hijos, gloria al Señor, padre y demás familiares. Voy a estar, gloria al Señor, leyendo en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 29, dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Entonces pidió una luz y se precipitó adelante y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila, los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, Señor, te damos gracia. Te damos gracia por esta palabra preciosa, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Dios mío. Por eso en este momento y en esta hora voy a estar presentando, Señor, aleluya, este mensaje, Dios mío, trazado a través de tu palabra en el libro de Hechos 16, Dios mío amado, verso 19 al 31. Dios mío, queremos que tú en este momento te estés glorificando de una manera especial, que tu poder grande y maravilloso, Dios mío, pueda estremecer, pueda quebrantar, Dios mío, los corazones, aleluya, que el diablo ha entenebrecido, para que tu palabra, para que esa luz resplandeciente, Dios mío, que tu palabra no se le pueda presentar y revelar en sus corazones. Oh Dios mío, en este momento, soberano Dios, te pido que tú pongas palabra del cielo en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de tu palabra, quebranto toda obra del diablo, quebranto todo poder de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazareno, que arropa a la humanidad, que esclaviza a los hogares, que esclaviza, Dios mío, a la familia de Venezuela, en el nombre de Jesús de Nazareno, por la palabra, quebranto toda obra del diablo, la brujería, la hechicería, la idolatría, en el nombre de Jesús de Nazareno, quebranto toda drogadicción del diablo, quebranto espíritu de licor, quebranto toda fuerza satánica, todo poder infernal de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de la palabra, a tu achando, a Yemayá, a Guatalá, al negro Felipe, a la negra Tomasa, al indio Guayquey Puro, a Vudú Astarón, quebranto toda obra infernal ahora mismo, toda hueste de maldad, quebranto a la sombra negra, quebranto al ángel de la muerte, derribo todo poder de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios mío, Padre, glorifícate de una manera especial, ahora mismo por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazareno, empiezan a caer las fuerzas del diablo, empiezan a caer ahora los poderes de la tiniebla, que oprimen a las almas, que oprimen a la juventud, que oprimen, aleluya, a los hogares de Venezuela, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de la palabra, diablo, te ordenamos por la palabra, que sueltes ahora mismo a tanta juventud que tienes esclavizada en la droga, en la violencia, en el nombre de Jesús de Nazareno, te ordenamos por la palabra, que suelte los hogares, que suelte la familia de Venezuela, en el nombre de Jesús, por la palabra, suelta a Satanás, suéltalas en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, declaramos las almas libres, declaramos los hogares libres, declaramos la juventud libre, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de la palabra, Señor, te damos gloria, Señor, te damos gloria, Espíritu Santo de Dios, ahora te pido que a través de este mensaje, tú puedas quebrantar, tú puedas redarguir, tú puedas, Dios mío, quitar el velo, Dios mío, que el diablo le ha puesto a tantas almas que se andan matando y destruyendo los unos a los otros bajo los efectos de la droga, de la violencia, del licor. Oh soberano Dios, ahora mismo declaro tu gloria, declaro tu presencia, declaro tu justicia sobre Venezuela. Oh Dios del cielo, gracias, maestro amado, en su nombre de Jesús de Nazareno, proclamamos tu gloria, proclamamos tu grandeza, proclamamos liberación, proclamamos bendición ahora sobre toda la juventud de Venezuela, en el nombre de Jesús de Nazareno, por la palabra, ahora mismo, Señor amado, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos alabanza, en el nombre de Jesús de Nazareno, y declaramos tu imperio, declaramos tu gloria, declaramos tu grandeza, declaramos tu Espíritu Santo, que se mueva con poder, que quebrante, Dios mío, los corazones, Dios mío amado, en el nombre de Jesús, por la palabra, declaramos tu poder grande, tu gloria, tu presencia de una manera extraordinaria, Señor, gracias te damos, Jesús, gracias Dios del cielo, gracias Dios del cielo, en el nombre de Jesús, porque yo puedo sentir y creo a tu palabra, que tú vas a tocar, tú vas a quebrantar, tú vas a redarguir, Dios mío, a muchos corazones. Señor amado, a través de este mensaje, que tú puedas hablarle, Dios, a la juventud que anda ciega en sus delitos y pecados, que el diablo de una manera u otra no le quiera hacer entender, Dios mío, la realidad de la vida. Pero declaramos tu luz, declaramos tu gloria, que ilumina, Dios mío, a las almas, en el nombre de Jesús de Nazareno. Gracias, Maestro. Recibe la gloria, la honra y un aplauso grande, Dios mío, de estos oyentes. Un aplauso grande del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un aplauso porque te lo merece Dios. Creemos que tú eres el libertador. Creemos que tú eres el Rey de Gloria. Por eso recibe el aplauso. Recibe la gloria. Recibe el imperio, Dios mío. Porque sin ti nada podemos hacer. Sin ti Venezuela no podrá ser Venezuela. Declaramos tu gloria, Dios mío. Gracias. Y te recibimos, Espíritu Santo. Te damos la gloria con un aplauso grande. Porque te lo merece Jesús. Gracias, Señor del cielo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amado amigo, que Dios me le bendiga, que Dios le guarde, que la paz y la bendición y el amor de Cristo esté tratando de una manera especial con los corazones, tanta juventud, tantas madres, tantos padres, gloria al Señor, que están siendo víctimas de delincuencia, de droga, de licor, de brujería, de hechicería. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dijo, mas yo he venido para darle vida y para que la tengan en abundancia. El diablo ha venido a esta tierra a destruir al ser humano, a la creación de Dios, aleluya, a esa creación hermosa, a esa creación preciosa. Vino el enemigo a dañarla y a destruirla. Por eso vemos como tantos jóvenes de edad de 10 años ya andan armados. Por eso vemos tantos niños a la edad de 12 y 13 y 14 años ya andan armados fuertemente, ya conocen los efectos de la droga, de la marihuana, del bazuco, de la cocaína, porque Satanás en estos últimos tiempos ha descendido con violencia sobre toda la juventud, sobre toda Venezuela, sobre todas las madres, sobre todos los padres. Gloria al Señor. Y digo sobre las madres y los padres porque muchas veces hay madre, gloria al Señor, que apoyan, aleluya, esta sinvergüenzura que muchos de los hijos bajo los efectos de la droga hacen y cometen delitos. Y muchas madres, aleluya, alcahuetan estas cosas, aleluya, apoyan a sus hijos sin saber que más adelante las consecuencias de tu madre aceptar de que tus hijos y tus hijas hagan lo que le da la gana en su casa, en el vecindario, en la ciudad. Tú sabes, madre, que más adelante las consecuencias son bastante dolorosas. Gloria al Señor. Reconocemos que hay madres, aleluya, que han criado a sus hijos con dolor, lo han creado, aleluya, lo han criado con esmero. Hay madres, aleluya, que han estado dispuestas a dar su vida, a trabajar, a sacrificarse para que sus hijos tengan buenos estudios, para que sean excelentes ciudadanos. Gloria al Señor. Pero lamentando lo mucho, el diablo no respeta sociedad ni alta ni baja. Gloria al Señor. Déjeme decirle, amado amigo y amada amiga que me escucha, yo durante el tiempo que estuve en la cárcel, aleluya, durante 9 años, viajé 10 cárceles en Venezuela. Gloria al Señor. Y en ese lugar yo pude convivir dentro de la celda, dentro de los calabozos, gloria al Señor, con abogados. Yo conviví con doctores, yo conviví con gente profesionales, bachilleres, hombres que tenían, aleluya, un grado de jerarquía que no merecían estar en las cárceles. Y yo en oportunidad me le acercaba y le decía, ¿por qué siendo tú un profesional, un abogado, un doctor, etcétera, está en este lugar? Y ellos me hablaban llorando que el enemigo lo había engañado para que no cumpliesen su trabajo honestamente. Hasta que llegó el momento que lo capturan en la corrupción del pecado y están en la cárcel pagando condena. Quiere decir que el diablo no perdona ni alta ni baja jerarquía. El diablo vino a destruir al ser humano. Satanás vino a acabar a la creación. ¿Y tú sabes quién fue ese que inventó la cárcel? La cárcel inventó Satanás para acabar, para terminar de destruir al ser humano. Por eso el tema de este mensaje en este día está titulado Lo que se vive detrás de las rejas. Ese es el tema que el Espíritu Santo me ha puesto el sentir de traerle a mucha juventud, porque es fácil estar matando afuera de las cárceles, es fácil estar en un barrio cayéndose a tiro banda con banda, es fácil estar en un barrio saqueándole la bombona, los corotos, los artefactos eléctricos, aquella familia humilde y sencilla que con esmero se sacrifican para tener una nevera, una cocina, un equipo de sonido y muchos jóvenes bajo los efectos de la droga, aleluya, como no tienen cómo conseguir para alimentar su vicio, gloria al Señor, se ven obligados de robar hasta su propia madre, de robar al vecino, gloria al Señor, y se convierten unos antisociales, se convierten unos desperdicios, porque el propósito del diablo es poner al ser humano lo más bajo, lo más miserable y acabar con la vida del ser humano. Y yo sé que muchos jóvenes que andan en esta vida de la droga, de la delincuencia, robo, hurtos, atraco, que andan cayéndose a tiro, andan con banda, aleluya, por ajuste de cuentas se hacen enemigos los unos a los otros. El diablo siembra en aquellas bandas rencor, siembra odio, siembra rencilla, le siembra un demonio de venganza, que ellos tienen que vengarse del mal que le hicieron, bien sea al amigo o a la familia, y buscan su justicia por ellos mismos. Por eso la delincuencia nunca se podrá acabar, gloria al Señor, en nuestro país, porque el diablo ha venido a destruir y acabar, gloria al Señor, con todo el género humano, gloria al Señor. La Biblia dice que ciertamente a él le queda poco tiempo, ya a Satanás le queda poco tiempo, y él ha descendido con violencia a todas las naciones de Venezuela y del mundo entero, a todos los países, gloria al Señor, a todas las ciudades, y por eso, gloria al Señor, tenemos que estar claros todos los amigos, los oyentes de este mensaje, que este es un mensaje que el Señor traje proféticamente, gloria al Señor, para que todos ustedes se escapen de esa vida miserable, de esa vida de la delincuencia, de esa vida, gloria al Señor, la cual tiene dos caminos, el cementerio y la cárcel, gloria al Señor. Yo les voy a traer este mensaje a todos los amigos que andan esclavizados en esa vida delictiva. Déjeme decirle que el mensaje está titulado Lo que se vive detrás de la reja. Yo duré durante muchos años, gloria al Señor, en la delincuencia, fui a la cárcel, gloria al Señor, pagué 9 años de condena, pero yo nunca pensaba que las consecuencias de esa vida tan miserable, de esa vida llena de rencor, de esa vida llena, aleluya, de rencilla, de esa vida tan miserable que yo tenía vacía, gloria al Señor, iba a haber una consecuencia, aleluya, dentro de una cárcel. Déjeme decirle que cuando yo entré a la cárcel, gloria al Señor, en el año 1990, gloria al Señor, dentro de la cárcel, entrando en ese lugar, yo no pensaba, yo pensaba que en la cárcel era una celda con cuarto, yo pensaba que en la cárcel eran unas camas con buenos colchones, buena sábana, yo pensaba que dentro de la cárcel, aleluya, le llevaban la comida a uno a los calabozos, comían cristianos buenos alimentos, porque mucha oportunidad estando yo fuera de la cárcel, veía amigos míos que salían de libertad de pagar condena y salían ellos gordos, muchos salían gordos, cambiados, gloria al Señor, pero yo no pensaba ni sabía, gloria al Señor, de dónde venían ellos, de una vida tan miserable, hasta aquel momento que llegó mi hora de yo entrar en las cárceles. Por eso, amado amigo, tú que nunca has entrado a un penal, joven que me escucha, tú que nunca has entrado a una cárcel y andas en esa vida de la droga y de la violencia y de desobediencia a tus padres, quiero que prestes atención este mensaje que está titulado Lo que se vive detrás de la reja. Cuando yo entré a la cárcel, gloria al Señor, en ese lugar empecé a vivir la consecuencia de mis maldades, la consecuencia de mis pecados, la consecuencia de la desobediencia, gloria al Señor, porque toda desobediencia trae una consecuencia, gloria al Señor. Y ahorita yo estoy plenamente seguro que muchos amigos, gloria al Señor, que están dentro de las cárceles, están deseando morirse, están deseando, gloria al Señor, nacer de nuevo y empezar a crecer y oír la voz de aquella madre. Muchos delincuentes en las cárceles están arrepentidos de haber cometido delito, de haber matado, de haber robado, de haber cometido esa maldad, gloria al Señor, que cometieron. Pero cuando ya ahorita hay muchos en las cárceles lamentándose, cuando hay muchos presos ahorita en la cárcel llorando, cuando hay muchos presos en las cárceles arrepentidos de todo lo que hicieron, gloria al Señor, porque están viviendo un infierno dentro de ese lugar, porque están viviendo una antesala del infierno dentro de una cárcel. Aleluya, el diablo le pintó la cárcel de una manera, pero ahora están viviendo verdaderamente lo que es estar detrás de una reja. Gloria al Señor. Yo me acuerdo oportunidad que yo le decía a mi madre que yo prefería estar preso antes de estar viviendo en un rancho. Gloria al Señor. Hay veces le recriminaba eso en la cara a mi madre. Yo prefiero estar preso antes de estar viviendo en un rancho. Pero cuando yo llegué a la cárcel, la primera recibida mía fue dentro de una máxima de seguridad. Ahí me tocó dormir en el suelo. En ese lugar me echaban agua dentro de un penal. En ese calabozo, la comida que me traían era espaguete masaclotudo, lleno de mosca, de gusano. Gloria al Señor. Cuando me traían el agua, el guarapo para beber, era una agua toda sucia, hay veces traía mosca verde, y ahí empecé yo a vivir las consecuencias de aquellas palabras que salieron de mi boca. Gloria al Señor, que prefería estar en una cárcel que antes de vivir en un rancho. Y muchos presos hoy en día dentro de las cárceles están viviendo la consecuencia, están viviendo verdaderamente un infierno dentro de ese lugar. No solamente, amado amigo, cuando tú caes dentro de una cárcel sufres tú, hay madres que sufren, sufren las esposas, sufren los hijos, sufren las madres, sufren los padres. En la cárcel se ve el llanto, aleluya, miserable, se ve el llanto, el dolor y la tristeza, no solamente de los presos, sino se ve el llanto y el gemir de una familia. Gloria al Señor. Ahí es donde llega el momento cuando muchos reflexionan y le empiezan a decir a su madre: vieja, yo me voy a portar bien, yo voy a seguir adelante, yo voy a luchar, yo voy a salir de aquí, yo me arrepiento de no haberte obedecido. Mamá, mira cómo estoy en este lugar, me quieren matar, estoy zozobrado, estoy llevando plan, estoy comiendo mal, estoy durmiendo mal, estoy todo lo que está haciendo dentro de la cárcel, todo está malo. Gloria al Señor. Pero un día no quisieron obedecer la voz de aquella madre, no quisieron obedecer la voz de aquel padre. Gloria al Señor. Quizás se consiguieron a alguien que le dio consejo, que los orientó con respecto a lo que es una cárcel y no escucharon. Pero hoy es el momento, este es el día, amigo, que tú escuches y entiendas este mensaje, lo que se vive detrás de la reja. En las cárceles tú no puedes dormir como duermes en tu casa. En tu casa tú te levantas a las 9, a las 10 de la mañana y es una bendición cuando tu madre te levanta con una arepa, te levanta con un cafecito con leche, tu madre te levanta, aleluya, y vas al baño. Ahí dentro de tu casa tú no estás viviendo zozobrado, pendiente que te van a matar, pero dentro de una cárcel te toca dormir dentro de una celda con 20 y 30 criminales, hombres que han matado a hasta su propia madre, hombres que han violado hasta sus propios hijos, hombres con un carácter sanguinario, aleluya, con las caras cortadas, todo tallado, hombres que verdaderamente lo que piensan en todo el santo día es de matar, de violar, de asesinar, de ahorcar dentro de una cárcel, y te toca dormir con ellos dentro de una celda por no obedecer la voz de aquella madre. En ese lugar no solamente que te toca dormir con ellos, sino que tienes que compartir todo lo que tu padre y tu madre te traje de la calle. Tienes que compartir el alimento con ellos, no solamente, aleluya, sino que tienes buenos zapatos, buena ropa. Tienes que jugártela vivo dentro de un penal para que no te la quiten, porque en la cárcel, si tú tienes buenos zapatos, te los quitan, la ropa te los quitan, aleluya, hasta los rieles que tu madre te trae de visita, gloria al Señor, te los quitan, porque esa es consecuencia de no haber obedecido la voz, aleluya, de aquella madre. Ese es el tema. Lo que se vive dentro de la cárcel es un infierno. Lo que se vive dentro de la cárcel es un terror. Hay madres en las colas que tú ves a tu madre llorando, hay madres que gimen, hay madres en las colas de aquellos penales, gloria al Señor, que caen desmayadas, hay madres en las colas de aquellos penales, aleluya, que quedan humilladas, que le dicen: vieja, no siga visitando a esos hombres, eso no sirve, son antisociales. No solamente sufres tú, sufre tu madre, sufre tu padre, sufre tu familia. Y hay muchos presos que han perdido a sus esposas, hay muchos presos que por no escuchar el mensaje, que por no escuchar la voz de Dios y escapar rápidamente de esa vida de la delincuencia, tú sabes que ha llegado el momento cuando su propia esposa se le ha ido con un guardia nacional, ha llegado el momento cuando los mismos familiares lo abandonan, cuando tu propia mujer te deja de visitar, cuando tu propio hijo te deja de visitar, cuando tu propia madre se ve la obligación de decirte: no te puedo seguir visitando, porque la presión es grande, porque esto es un infierno, porque este penal da miedo, gloria al Señor, y mucha familia te abandona. Y cuántos presos hoy en día no hay en las cárceles abandonados, nadie le visita, ni madre, ni padre, ni hermanos, ni hijos, gloria al Señor. Pero eso no solamente queda ahí, empiezas en la cárcel a llevar plan, no solamente porque que tú mates o robes dentro de la cárcel o pertenezcas a una banda de criminales dentro del penal, sino resulta que en la cárcel existe una ley, aleluya, que todos tienen que cobrar junto por pecadores. Así tú seas un paisa, así tú seas un hombre tranquilo en ese pabellón, por causa de uno o dos que le arranquen la vida a otro ser humano en ese pabellón, tú también vas a cobrar, tú también vas a llevar plan. ¿Tú sabes qué? Muchos hombres torturados, maltratados entre la cárcel, no solamente, aleluya, aleluya, por los presos, por las guardias, sufriendo, llevando palo en ese lugar, sufriendo el abandono de la madre, sufriendo el abandono del padre, de su esposa, gloria al Señor, de sus hijos. Y entonces viene el dolor cuando te llevan a un tribunal, aleluya, y entonces te dicen que estás rematado en 15, en 20, en 30 años. Ya el diablo te dice en tu mente: tú no sirves, ya tú vas a morir en la cárcel, tú eres carne de presidio. En ese lugar te tocará dormir, aleluya, hasta en un calabozo con 3 y 4 y 5 cacorros. Tú sabes que es un cacorro, un cacorro. Son hombres que les fascina dormir con otro hombre y hacerlos de él, o sea, hombres enfermos, hombres psicópatas, hombres aberrados sexuales, que les gusta dormir con otro hombre. Y si tú no te le paras en la brecha, y si tú no te comportas como hombre en esos calabozos, déjame decirte que puedes parar a ser mujer de uno de esos cacorros. Gloria al Señor. Por eso, amado amigo, esa es la consecuencia. Lo que se vive detrás de la reja, zozobra. Gloria al Señor. El mismo que come contigo en el mismo pan, en el mismo plato, que comparte el alimento contigo, ese mismo es el que conspira contra ti. Ese mismo es el que te mete la puñalada. Ese mismo en tu calabozo es el que te manda a saltar con nosotros malandros. Ese es el propósito. Eso es lo que se vive dentro de una cárcel. Hay presos tan débiles de mente que después que fueron criminales afuera, después que mataron, después que hicieron desastres, yo vi testimonio de hombres, aleluya, que eran tremendos criminales en la ciudad de Caracas, y lo vi llegar en la cárcel del Rodeo. Y sabe qué, en la cárcel le montan lo que le llama persecución, en la cárcel le montan guerra psicológica cuando vienen llegando a los pabellones. Y yo los vi cuando lo metían en la cerda, en los calabozos, y le metían guerra psicológica, y ellos empezaban a llorar, aleluya, y empezaban a llorar. Y sabe qué permitía Dios en estos hombres, por no pararse como hombre en ese penar, por no seguir siendo los mismos guapos y valientes que eran fuera de las cárceles. En ese lugar lo convierten en mujeres, lo ponen a lavar ropa, lo ponen a lavar interiores de hombres. Eso es lo que hace, aleluya, el diablo con muchos jóvenes, que después que son criminales, que después que el diablo los utiliza afuera haciendo maldad, los mete dentro de una cárcel, a muchos a sufrir, a otros los viola, a otros los ahorca, los mata, los asesina de una manera despiadada. Y muchas madres que van emocionadas a ver a su hijo, y cuando de repente aquella madre lleva el alimento al pabellón, los mismos que le dan las buenas nuevas a aquella madre son tus amigos con los que tú convivías en la celda, y le dicen: vieja, tu hijo se quedó pegado en una riña con y lo mataron. Y resulta que los mismos que le están dando disiparte son los que lo mataron, porque eso es lo que se ve dentro de una cárcel: falsedad, hipocresía, miseria, violación, atraco, homicidio, zozobra. Déjame decirte, amado amigo y amada madre, que una cárcel no es como te la pinta Satanás cuando muchas van de visita. Muchas van de visita y dicen: pero qué preso más educado, pero mira, se ven todos tranquilos, se ve como que si todo fuera una bendición dentro de un penal. Pero déjame decirte, eso es hasta que sale la última visita de ese penal, porque cuando sale la última visita se convierte el infierno, la cárcel. Empiezan a ir por el que van a ir, a asaltar a que van a asaltar, a matar a que van a matar. Eso empieza a vivirse la realidad, lo que es un penar. Por eso yo me vi la obligación más de una vez, cuando mi madre me visitaba y me decía: ¿cómo va todo? Yo le decía: todo va excelente, mi vieja, todo va bien, mi madre. Cuando mis hermanos me llegaban a visitar, yo le decía que todo estaba excelente, todo estaba bien, porque allá dentro de la cárcel no puede haber cobarde, tienen que haber hombres, porque verdaderamente si uno se dejó usar por el diablo para hacer maldad fuera de la cárcel, tiene que afrontar las consecuencias, tiene que aprender a ser hombre en ese lugar. Pero muchos no, muchos doblegan delante de la psicología satánica de muchos presos en la cárcel. ¿Y sabe qué? Tienen que entregar a su propia madre a un preso para que le haga el amor, y entonces aquel cartelúo pueda cuidarlo. Tienen que entregar a su propia hermana para que esté con el más malandro de ese penal, para que pueda cuidarlo. Esa es la consecuencia de muchos delincuentes. Aleluya. Aquí afuera es fácil hacer maldad, aquí afuera es fácil decir: soy malandro, yo maté, yo soy. Pero tú sabes qué difícil es cuando tú entres en una reja por no escuchar el mensaje de Dios. Tú sabes qué difícil es cuando te encuentras encerrado en medio de bestias y lobos y animales, gente usada por el diablo, aunque sabemos que no son ellos, aunque sabemos que estas almas también han sido golpeadas, han sido maltratadas y han sido heridas, y por eso actúan de tal conducta. La mayoría de todos los presos que están en la cárcel, todos han sido golpeados desde la niñez, han sido malcriados a sus padres. Gloria al Señor, como hay otros que han tenido buena educación, buen trato de sus padres, y por sinvergüenzura no han querido, gloria al Señor, al obedecer, y están dentro de la cárcel. Pero déjame decirte, amado amigo, joven que me escucha, esta es la consecuencia de lo que se vive detrás de las rejas, gloria al Señor. No solamente sufres tú, pones a sufrir a tu madre, pones a sufrir a tu familia. Oiga, que yo escuché testimonio y vi testimonio en la cárcel, preso, entregando a su propia mujer al jíbaro de la cárcel para que le dé droga, para que lo cuide, y mujeres de presos se acostaban con ellos. Eso, tú sabes que es lo que le decían en la cárcel: peluche, chigüire, le llamaban bruja, que no servían para nada. Oiga, esa es la vida miserable que el diablo pone a vivir a muchos. Muchos aquí afuera son delincuentes, muchos aquí afuera hacen y deshace, pero tú sabes que es la consecuencia de lo que se vive detrás de las rejas, son dolorosas. Amado amigo, te está hablando un hombre con experiencia que estuvo durante 9 años encerrado en la cárcel. Te está hablando un hombre que no solamente vivió, sino que vio y apercibió y ejecutó, aleluya, estos delitos dentro de las cárceles. Gloria al Señor. Yo no pensaba que la vida de la cárcel era tan miserable. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te alaba, soberano Dios. Por eso te pido en este momento, oh Dios del cielo, que empieces a tratar, Dios mío, con estas almas, Señor, estos corazones endurecidos y quebrantados ahora. Quebrántalos ahora, Señor, por tu palabra, ahora mismo, Señor, que ellos puedan escapar de esta trampa satánica que el diablo no solamente les tiene a ellos, sino también a sus padres, a sus madres. Gloria al Señor. Hay presos que han perdido a su madre dentro de una cárcel. Hay madres que han muerto de infarto dentro de un penal, porque hay hombres tan psicópatas en la cárcel que no le interesa preso con visita. Alante la propia visita le arrancan la vida al hijo de aquella madre. Y hay madres que han visto a su hijo morir con sus ojos dentro de un penal. Tú sabes qué doloroso. Madres que muchos presos, muchos hijos en las cárceles, la están matando lentamente, la están destruyendo, están acabando su vida. Gloria Señor, por eso, joven que escucha este mensaje, lo que se vive detrás de la reja, tú sabes que es en tu casa para tu comer. Tú vas a la cocina y haces una arepa y te la puedes comer tranquilo, nadie te fastidia, nadie te dice nada, pero en una cárcel para tu poder comer tienes que hacer una cola hasta de 1500 hombres, y esa cola que estás haciendo tienes que durar 1 hora y hasta 2 horas hasta llegar al lugar donde te van a dar la basofia de comida. Y ¿sabe qué es? Muchas veces hay cárceles donde le llaman la cola de la comida hechos de sangre. ¿Tú sabes por qué? Porque es el momento donde el diablo aprovecha. Muchos presos bajan desembocados los pabellones a comer en esas colas, y ahí a más de uno lo han dejado pegado, acribillado, puñaleado, macheteado. Gloria al Señor. ¿Tú sabes qué, amado amigo? Gloria al Señor. Vi preso que estando comiendo dentro del comedor de aquel penal, después que terminaban de comer, le metían un cuchillo por la espalda, le traspasaban, y la comida que tenía minutos de habérsela tragado, la botaba por la boca. Eso es lo que se vive dentro de una cárcel, la realidad de la vida, amigo. Si tú quieres vivir ese infierno, bueno, no oigas el mensaje que el Señor te está trayendo hoy. Venezuela, juventud, madre, gloria al Señor, es tiempo que escapen por su vida. Es tiempo de que le digan al diablo: no más a la droga, no más a la violencia, no más al pecado, no más a la inmundicia. Voy a marchar, voy a cambiar mi vida, voy a regenerarme, voy a ser nuevo ciudadano, nueva criatura. Es tiempo, amigo, que cambies tu vida, porque esa es la consecuencia. Tú sabes que es en tu casa, así no tengas gloria al Señor, regadera, así no tengas donde bañarte en jacuzzi, pero en tu casa de repente tienes un pipote de agua y puedes agarrar una perolita y te bañas confiado, ahí estás tranquilo. Pero dentro de una cárcel no, ahí tienes que meterte a la hora de baño hasta con 200 y 500 presos dentro de un baño, y todos pelean por 4 y 5 regaderas que hay y chorro, y hay presos que se matan hasta por el agua, hay presos que se matan hasta para bañarte, y aprovechan el momento que estás ahí desnudo bañándote para traspasarte a tiro o a puñalada. Esa es la consecuencia que hará hasta para bañarte tienes que vivir zozobrado, para comer tienes que vivir zozobrado, para todo tienes que pagar un precio. ¿Tú sabes qué? Tú puedes en tu casa dormir toda una noche, pero en la cárcel no puedes dormir. En la cárcel tienes que tener un ojo abierto y uno cerrado, porque el que tienes al lado tuyo durmiendo no es a tu mamá, no es a tus hermanos, no es a tus hijos, no es a tu esposa. Al que tienes a tu lado es un criminal, al que tienes a tu lado está maquineando cosas horrorosas, quizás de arrancarte la vida a ti mismo dormido. No puedes dormir, tienes que vivir bajo los efectos de la droga para no dormir. Yo me acuerdo una oportunidad que yo tenía que vivir las noches fumando bazuco, marihuana, para no dormirme, porque era tanto el problema que tenía, las culebras, los enemigos, era tanta la maldad que se movía en esos penales, que habían presos que decían que la mucha tranquilidad pone al hombre cobarde, hay que matar, y eso se ve con piramiento en cada momento. Tú no sabes por quién van y en qué hora y en qué momento van a matar, tú no sabes quién van a matar. Eso se ve con piramientos, demonios, principados, potestades de masacre, de violación. Cuando tú escuchas un grito por este lado es porque estaban violando a alguien, escuchabas un grito por acá, estaban matando a alguien. Gloria al Señor, eso se ve a diaria, la humillación, el gemido de los presos en la cárcel es doloroso, es una vida miserable. Gloria al Señor. Pero cuántas madres no han tenido que vender su cuerpo para sacar a su hijo de una cárcel, cuántas esposas no han tenido que vender su cuerpo para que cuiden a su esposo en el penal, porque es una mente débil. Por eso, amigo, no todos los presos están dispuestos a vivir en la cárcel una vida de criminaleo y de violencia. Hay muchos presos en la cárcel criminales y asesinos, pero también hay muchos presos en las cárceles débiles, mentes débiles, que son peluches, son víctimas de lámpara dentro de la cárcel. Cuidado si tú puedes ser uno de ellos. Gloria al Señor, que vas a tener que entregar a tu esposa, vas a tener que entregar a tus propias hijas, vas a tener que entregar a tu propia madre para que se acueste con el preso, para que te puedan cuidar. Por eso hoy, amigo, déjame decirte que Cristo te está llamando. Hay un mensaje especial, tú eres especial para Él, tú eres tesoro para Él. A Él no le interesa cuánto hayas matado, cuánto hayas robado, cuántas maldades hayas hecho. A Él lo que le interesa que tú hoy caigas y digas: Señor Jesús, heme aquí, caigo delante de tu presencia, me humillo. Yo no quiero pasar por ese túnel tenebroso, yo no quiero pasar a mi madre por ahí, yo no quiero pasar a mi padre por ese camino tan miserable, ni a mi mujer ni a mis hijos. Gloria al Señor. ¿Tú sabes qué? No solamente hay cárceles de hombres, también hay cárceles de mujeres. Yo, de 34 cárceles que he visitado en mi país, gloria al Señor, porque tuve un llamado después de haber salido de libertad hace 7 años, gloria al Señor, que el Señor me hizo un llamado de visitar las cárceles de Venezuela. Y no solamente visitar las cárceles de Venezuela, sino las cárceles de Norteamérica. Mediante la voluntad del Señor, ya culmino con las cárceles de mi país. Me faltan 2 cárceles y pronto estaré traspasando esa reja, llevarle el mensaje poderoso a esas almas que están esclavizadas en sus delitos y pecados. Gloria al Señor. Hay cárceles de mujeres. Yo he visitado 17 cárceles en mi país de mujeres. Y gloria al Señor, tú sabes que es doloroso que la misma vida que viven los amigos también la viven las mujeres, con la diferencia que ellas son femeninas y nosotros somos masculinos. Tú sabes que hay mujeres que se crían cascorras y lesbianas en ese lugar, y cuando viene llegando una joven de la cárcel, aquellas cárceles nuevas que viene llegando de la calle, aquellas mujeres que tienen años, tienen tiempo ahí, que ya tienen el cartel, ya tienen la gente bajo su merced, aquellas mujeres convierten a aquellas otras damas que vienen llegando en lesbianas, tienen que convertirse en mujeres de ellas, duermen con ellas, se acuestan con ellas, viven con ellas, o si no la matan, le rajan la cara con una hojilla, la apuñalean, le quitan la vida, bajo presión la convierten en una marimacha en ese lugar. No a todas, pero muchas mujeres que demuestran debilidades en ese lugar, gloria al Señor, también le aplican a misma lo mismo, zozobra para bañar, para comer. Todo es una zozobra dentro de la cárcel de las mujeres. Tú sabes qué dolor me dio a mí grande visitando la cárcel de Lagunilla en Mérida. Gloria al Señor. Señor, el día de las madres, estaba llevando un mensaje al penal, gloria al Señor, y cuando vi a visitar a aquellas mujeres de la cárcel de Lagunilla en Mérida, yo vi un grupo como de casi 40 niños que lo venían sacando, gloria al Señor, en plena visita para afuera, y traían a unas mujeres emposadas, gloria al Señor, eran como casi 20 mujeres emposadas, tenían dos autobuses afuera, y resulta que llevaban a esas mujeres al parque de recreación para divertirse ese día de las madres, gloria al Señor, con sus hijos, pero eso no es lo doloroso, sino que venían casi 40 niños con aquellas mujeres, aleluya, y tú sabes quiénes eran las madres de esos niños, eran las 20 mujeres que venían en posada. Tú sabes dónde habían dado a luz la mayoría de esas mujeres a esos niños, dentro de esa cárcel hay niños, gloria al Señor, tan dolorosamente que tienen que nacer bajo maldición a causa de una joven o madre irresponsable o joven irresponsable que no escucha la voz de su madre. Gloria al Señor, jovencita, tú que estás escuchando este mensaje, escapa por tu vida, no permita que tú pases una experiencia tan miserable como esta, que tú tengas que dar a luz a tus hijos dentro de una cárcel, que tus hijos tengan que ver este ejemplo tan miserable. Gloria al Señor, hablaba con un niño y el niño me decía, yo me siento bastante triste, de 7 años, y yo le decía, niño, ¿por qué te sientes triste? Me decía, porque mi madre me parió aquí, y ahorita, después de 7 años, me enteré, me doy de cuenta que vengo a pensar y a creer y a percibir. El niño me dice que nací en una cárcel, que mi madre está presa. Yo no sabía que mi madre estaba presa, yo pensé que mi madre estaba en un liceo, en un colegio, y ahora sé que mi madre está presa. Y el niño llorando me decía, ora por mi madre para que salga de este penal. Niño ya traumatizado, gloria al Señor, madre sufriendo dentro de la cárcel, jóvenes sufriendo dentro de la cárcel, gloria al Señor. Ellos saben, y los presos que están dentro de la cárcel están conscientes de la vida tan miserable que el diablo le está haciendo vivir dentro del penal, gloria al Señor, porque el diablo vino, fue a matar, como hablaba desde el principio, vino a destruir, vino a acabar al ser humano, vino a acabar la moral, la integridad, aleluya, del ser humano, vino a bajarlo, la parte física, moral, sentimental, a destruirlo completamente. El diablo no se conforma con usarte en la cárcel como delincuente, jovencita. El diablo no se conforma con usarte en la calle como delincuente, joven, matando y haciendo desastre. No, el diablo dice, voy a meterlos a las cárceles para que entonces empiecen a cobrar todo lo que hicieron, porque esa es la recompensa de Satanás. Después que te utiliza, te sigue dando más sufrimiento y más sufrimiento. Pero en este momento, a través de este mensaje, está uno que se llama Jesús, que Él vino a darle vida, vida, y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a salvar los vidas del mundo, Cristo vino a rescatar los vidas del mundo, Cristo vino a salvar al pecador. Cristo no le interesa el tipo de pecado que hayas cometido, sea grande o sea corto, sea pequeño. Cristo vino a darte vida, Cristo vino a redimirte por su sangre. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darte esperanza a ti, joven, que está dentro de esa cárcel, para darte esperanza a ti, joven, que está dentro de esa cárcel sufriendo. Jesucristo sabe por todo lo que tú estás gimiendo. Se escucha el gemido de los presos, se escucha el gemido de los presos, llega en la presencia del Dios del cielo. Por eso, aleluya, su palabra pudo hablar, y digo, bienaventurado los que se acuerden en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. La Biblia dice, acordaos de los presos, como que se estuviera preso juntamente con ellos. Jesucristo lo habló y dijo, acordaos de los presos, porque Jesús estuvo preso. Jesús vivió en carne viva, que lo que está dentro de una cárcel, aunque aquella multitud tan miserable prefirieron a Barrabás, aleluya, pero Cristo, de esa plena vivencia en aquel penal que estuvo encerrado, Él salió de libertad. ¿Tú sabes para qué salió de libertad? Para ser crucificado. ¿Tú sabes para qué fue crucificado? Para darle paz y bendición y redimión y salvación al ser humano. Por eso tú eres salva, por eso tú eres salvo, amigo. Hay esperanza, hay tiempo, aleluya. Puedes escapar por tu vida. Tú no puedes seguir viviendo más esa experiencia tan horrible en la cárcel. Gloria al Señor. Y los que no lo han vivido y están en las calles, están libres como las palomas, están libres, aleluya, como las aves del campo. Puedes ir a cualquier lugar y nadie te va a frenar. Pero hay algo: andas en mal camino, andas en mala junta, andas en mal conducta, estás al borde y a punto de vivir una vida tan miserable como esa que estamos hablando. Pero Cristo Jesús hoy te está haciendo el llamado. Hoy la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigos, no lo endurezca. Y hay un mensaje también para los que están en la cárcel, que son malandros, que andan banda con banda, que se están destruyendo los unos con los otros. La banda Los Macacos, la banda El Carro Negro, El Barrio Chino, la banda como se llame y como el Satanás le haya querido poner. Pero esas bandas que se están destruyendo en la cárcel, aunque el diablo le ha dado aquella autoridad para darse a respetar, aunque el diablo le ha dado aquella valentía para tomar cartel y dar respetar a su familia, a su esposa y a todo el mundo, y quizás lleva 10 años, lleva 5 años, 20 años en la cárcel, quizás lleva 8 años y nunca se han metido contigo. A lo contrario, tú eres el terror de la celda, tú eres el terror del pabellón, tú eres el terror de la letra, tú eres el malo de la película. Si es verdad, déjeme decirle que yo también viví un tiempo en la cárcel y me di a respetar y le arranqué la vida a gente por dar respetar a mi familia. Déjame decirte que durante 9 años fui respetado en la cárcel. Viajé a diferentes cárceles en el país. Tuve en máxima de seguridad. Tuve bajo cautivado en castigo de máxima de seguridad. Caí en las manos de lobos y en medio de lobos yo llegué a defenderme, yo llegué a arrancar vida, yo llegué a tomar posesión y dominar hasta 70 hombres. Pero tú sabes que llega el momento también para esos que se dan a respetar, que tienen cartel. Déjame decirte, tú sabes que viví yo dentro de la cárcel y vi en la cárcel existe lo que le llaman cambio de gobierno. Tú sabes que es cambio de gobierno. Llega el momento que esos malandros que están en el pabellón donde tú estás mandando, donde tú tienes el cartel, donde tú te la barajes y te entras a apuñalar más que el otro, donde nadie te ha podido ganar nada entrándote a apuñalar, donde nadie te ha podido ganar una, porque eres pila, porque eres asesino, porque quizás muchos te tienen miedo en ese penal, si es verdad. Pero tú sabes que llega el momento que te vendrá el cambio de gobierno, porque el diablo, tú sabes que te da poder, el diablo te da fama, y después que el diablo te da poder y te da fama, el diablo también es traicionero. Dice la Biblia que Judas vendió a Jesucristo. Tú sabes que ahorita en la cárcel hay muchos Judas que venden a su propio compañero. En la cárcel hay hombres con el espíritu de Judas que traicionan al cartel, al malandro que está ahí. Y a mí me llegó la hora también, después que yo vi que todo lo tenía en mis manos, que cuando yo llegaba a un penal todo el mundo es pajalado, que lo que a mi pana venga para acá, aquí está la paja, aquí está toda la droga, aquí está el revólver, venga para acá, ¿quiénes son los tipos? Vamos, plomo. Y estaban conmigo y guerreaban, y llegaba un calabozo y me llegaba rápido todo allá en el calabozo, y cuando salía los pabellones todo el mundo estaba ahí a tiro para defenderme y para darme las armas y defenderme, y todo el mundo jalado para acá y jalado para allá. Epa, mi pana, tranquilo. Cuando ya llegaba un penal es porque todo el mundo sabía que ya yo iba en camino, en traslado. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento cuando me hicieron el cambio de gobierno. Cuando hay cambio de gobierno, se acaban los amigos, se acaban los panas, se acaba el cartel, se acaba todo. Hasta aquella mañana que dijeron: plomo, vamos por ello. Y en ese plomo damos por ello. Viví el momento más doloroso de mi vida. Gloria al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no pensaba que gente que comieron conmigo en el propio plato, gente que estuvieron conmigo, que vivieron conmigo dentro de aquellos penales, que guerrearon y batallaron conmigo, yo no pensaba en que esa misma gente iban a venir por mí para arrancarme la vida. Gloria al Señor. Y ahí murieron 5 compañeros míos, miserablemente, calcinados, acribillados a plomo, plomos y a tiro. Ahí vi mis últimos compañeros dentro de la cárcel, cómo murieron de una manera tan miserable. Gloria al Señor, hasta ahí llegó el cartel del negrito jalao. Pero con todo y eso, el diablo me había dicho: puedes levantar otra banda, puedes seguir matando gente en la cárcel. Pero no, llegó ese Cristo poderoso. Llegó ese Cristo maravilloso, llegó ese Cristo de gloria y libertó mi vida para decirle hoy a la delincuencia, a las armas y a las madres que hay esperanza. Escapen prontamente por su vida, que se acerca momento difícil. Gloria al Señor, el diablo ha venido acabando a la juventud. Joven que estás vivo, joven que andas solicitado, que andas en zozobra, te busca el AMPA, te busca el gobierno. El diablo te ha dicho: no hay esperanza, escapa por tu vida. Hay un libertador, hay un protegedor, hay un guardador, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Príncipe Eterno, el que venció al diablo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Voy con los amigos que están en las cárceles y todo lo tienen. Llegará el momento, amigo, aunque no lo creas, lamentándolo mucho, pero todo tiene su final. Va a llegar el momento que quizás tus amigos, tus mejores amigos, dentro de aquel penal se te volteen y te arranquen tu vida miserablemente. Se me acabó la cuenta cuántos cambios de gobierno vi yo en la cárcel, cuántos carteles vi yo morir después de tener poderes, cuántos malandros que guerreaban, que batallaban, que se echaban puñaladas, que tenían carteles, que se habían ganado todo, pero el diablo los embarcó un día y le arrancó su alma al infierno dentro de un penal. Gloria al Señor. El tema de hoy está titulado: lo que se vive detrás de las rejas. Amado amigo y amada amiga, culmino con este mensaje glorioso. Yo no quiero que tú pases por ese momento difícil. Yo no quiero que tú pases por ese momento doloroso. Hay presos que tienen privilegio de que Dios les guarda hasta 20 años en una cárcel, 15 años, 8 años, 3 años, pero yo vi a cantidades que llegando de PTJ a un penal le quitaban la vida. Amigo, Cristo te ama, escapa por tu vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Había un hombre llamado Pablo y Sila, andaban predicando este evangelio poderoso. Estos dos hombres andaban llevando las buenas nuevas de salvación a mucha gente que andaban cautivo en esos tiempos, aquella gente que andaban esclavizada en la idolatría y la brujería y la maldad. Pero déjame decirle, gloria al Señor, que estos hombres le cayeron a palo en todo su cuerpo, aleluya, y así lo llevaron amordazado y emposado a una cárcel. Y este hombre se llama Pablo y Sila, pero tú sabes que ellos en medio de aquella cárcel, gloria al Señor, dice la Biblia que ellos alababan a Dios. Yo te quiero decir algo, joven que me escucha, y amigo, Él quiere que en medio de esa cárcel donde el diablo te ha tenido encerrado durante muchos años, Él quiere que en esa cárcel tú le alabes y le glorifique y le dé gloria y le dé honra, porque Él se la merece. Oiga bien, amado amigo, Pablo y Sila alababan a Dios, y en medio de aquellas alabanzas ellos no veían los palos que le daban. El Señor te dice, amigo, que en medio de las alabanzas con Cristo Jesús, en medio de la oración a Él, no te van a doler los planes, no te van a doler la lucha, los calabozos, los cantados, el sufrimiento que puedas estar pasando. Porque yo duré durante 6 años en la cárcel, gloria al Señor, como delincuente, pero también viví 3 hermosos años como cristiano en la cárcel. Y déjame decirte que no deseaba salir de libertad. ¿Tú sabes por qué estoy aquí afuera ahorita disfrutando de esta libertad? Porque Cristo me llamó con un propósito grande para ustedes y la juventud, y la juventud de nuestras naciones. Porque Cristo me llamó para conquistar la delincuencia, para conquistar a las almas, para conquistar a las madres que están cautivas viva por el cautiverio de sus hijos. Por eso hoy yo te puedo decir que en medio de la cárcel, después que yo acepté a Cristo, no me dolían los planes, no me interesaban los calabozos, no me interesaban los garrotes, no me interesaban cuántos años me habían zumbado, porque era libre en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y yo me sentía libre en la cárcel. Yo quiero, amigo, que está dentro de ese penal, que tú sientas la libertad que yo un día sentí, que tú sientas la libertad que sintió Pablo y Sila en medio de aquel calabozo. Pero eso no se quedó ahí. Dice que en medio de las alabanzas cayó un terremoto del cielo, cayó como un estruendo muy grande y tomó todos los presos. Gloria al Señor. Dice que las paredes de aquel penal se movían. Dice que todas las rejas se abrieron, se reventaron los candados. Gloria al Señor. Y yo creo que el día que tú confieses el nombre del Señor, deje ese día, deje ese momento. Gloria al Señor, que tú digas heme aquí y le empieces a adorar, se van a romper las murallas, se van a caer los muros, se van a romper los candados que te tienen atado, candados de droga, candados de violencia, murallas de maldad y de violencia, de odio y de rencor. Tu vida va a cambiar, pero entrega tu vida a Cristo en medio de esa alabanza. Pablo alababa al Señor con Sila y dice que todos los presos estaban tomados bajo el poder de Dios. Había un carcelero, y aquel carcelero, desesperado como en los tiempos de aquellos tiempos cuando los carceleros cuidaban a los presos, aleluya, un carcelero que dejaba ir a un preso fugado, lo mataban, lo decapitaban, pero tú sabes que el carcelero, según dijo, se me fueron los presos, voy a matarme. Y dice que buscó de agarrar una espada y traspasarse, porque pensaba que se le habían ido los presos, y prefirió buscar de traspasarse con una espada antes de caer en las manos de su verdugo y ser decapitado. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra que salió de Pablo y le dijo: no lo haga. El Señor en este momento, joven, que me estás escuchando, te dice: no lo haga. Si piensas matarte, no lo haga. Si piensas arrancarte la vida, no lo haga. Si piensas hacer algo que le va a causar daño a tu familia, a tus padres y a tus parientes, el Espíritu te dice: no lo haga. Si piensas suicidarte, envenenarte, y el diablo te ha hablado que tú no eres nadie, que eres una miserable, eres un miserable, eres un pobre miserable, dile: diablo, en el nombre de Jesús me declaro limpio con la sangre de Cristo. El Señor te dice hoy: no lo haga. Tú sabes que el carcelero le dijo: ¿qué hago? Quizás tú te estarás diciendo, escuchando ese mensaje en este momento, quizás tú estás escuchando ese mensaje en este momento, joven, quizá madre, tú estás escuchando el mensaje en este momento, joven que andas esclavizado en esa vida de la droga y de la delincuencia. Quizás, aleluya, estás diciéndote estas mismas palabras que el carcelero dijo: ¿qué hago? ¿Y sabes qué dijo Pablo? Pablo le dijo: no te quites la vida, no te mates, porque todos los presos, toda esta cárcel está tomada bajo el poder de Dios. Todo este lugar está tomado. Ningún preso se ha fugado. Todos están dentro de los calabozos tomados bajo el poder de Dios. Y yo creo que en estos últimos tiempos las cárceles van a estar tomadas bajo el poder de Dios. Se va a acabar el imperio del diablo en las cárceles. Se va a ir la muerte, la violación, la droga y la violencia. Se va a ir la violencia de los barrios de nuestro país. Países, porque en el nombre de Jesús vamos a declararle la guerra al diablo por la palabra, en el nombre de Jesús. Y creemos que así como estaba tomada aquella cárcel, están tomados los penales de Venezuela, están tomadas los barrios de nuestro nuestro país, están tomados los hogares bajo el poder de Dios, porque hay un pueblo que está clamando, hay un pueblo que se ha restiado a decirle al diablo: las almas son de Cristo por la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Santo eres para siempre, Señor Jesús. Y el carcelero dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el mensaje, amado amigo, que el Señor te ha traído para la gloria de su nombre. Este tema está titulado Lo que se vive detrás de la reja. Dios me les bendiga, Dios les guarde, y que la paz y la bendición y el amor de Jesucristo esté bendiciendo grandemente sus vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde.